Esto es Hasta la Llena Online Radio. Hola, bienvenidos a todos a una nueva emisión de nuestros programas de Hasta la Llena Radio Online. Estamos poquitos, hoy somos Tomás y yo. ¿Cómo estás, Tomás? Todo bien, Romy. ¿Vos cómo estás? Bien, mucho mejor. Ahí tuve como un sustillo así de salud, pero ya recuperada y con ganas de sumarme de nuevo, esperando a Rodolfo. Que nada, que venga con novedades y nos cuente cosas de sus mini vacaciones. Así que, acá. Rod está haciendo un viaje al estilo sideways, entre copas, ahí está por Mendoza, así que esperemos que le esté pasando muy bien y que cuando vuelva nos haga la comparación cinematográfica de qué es lo que le pasó. Exacto, comparación cinematográfica y por qué no, algún Malbec, algo por el estilo para celebrar su vuelta. Bueno, hoy particularmente tenemos varios estrenos en salas comerciales, quizás haya unos 5, ¿no? Son, pero después sumado a pequeños cines y a reestrenos y demás, hay como 9 estrenos. Me dice acá, me confirma que son 4 estrenos así importantes comerciales. Y después hay unos 5 más donde hay documentales y películas así de reestreno, muchas de producción argentina. Bueno, por un lado tenemos los estrenos europeos de la semana, tenemos un feriado particular y el concierto, que van a estar proyectándose en varios cines, pero tal vez no en tantos de las grandes cadenas, y así los estrenos más para el público mainstream tienen Mi Abuelo es un Peligro 3, que es de padre como hijo, y Invasión al Mundo, Batalla a Los Ángeles con Aaron Eckhart. Ah, bastante. Y después hay documentales de, como decía, de producción argentina, como Causas, una historia latinoamericana, luego está Criada, Ojos Rojos, que es producción chilena en realidad, y Somos Nosotros, otra producción argentina, que esta no es documental. Ay, me olvidaba, hay un documental que quizás llame la atención por su protagonista, que es sobre Mercedes Sosa, cantora, Un viaje íntimo, que quienes lo han visto dicen que es muy recomendable, o sea que sale acompañada ella con un montón de importantes cantantes hispanoamericanos y gira alrededor de la de creación y grabación de su último álbum, así que si lo vemos prometemos contarles después qué tal estuvo. Así que no sé, Tomás, si querés empezamos un poco a hablar de las pelis. Antes lo que les voy a contar es que la música que vamos a escuchar hoy, yo vengo como un poco atrasada, así que traje música de Oscar, de los últimos premios. Ustedes me dirán, bueno, pero fueron hace como 10, 15 días atrás. Sí, lo sé. Pero bueno, valía la pena escuchar canciones de las películas que están nominadas a Mejor Canción, como Country Strong, 127 Horas, Enredados, Story 3, que fue la que finalmente ganó. Y después vamos mechando con algunos temas de películas que están nominadas a Mejor Película. Me parece muy buena la selección, la verdad que me gustó bastante la música que dieron las películas del año pasado que estuvieron nominadas al Oscar, y bueno, algunas que se estrenaron este año también, y bueno, creo que lo vamos a disfrutar bastante. Sí, exacto, a veces uno se les pierde o escuchan una película que nos está gustando un tema y como que escucha solo un fragmentito y después como que pierde un poco el hilo, así que hoy las vamos a poder disfrutar o a veces descubrir, porque yo de hecho hay temas que ni los conocía, todavía no he visto esta Story 3, así que imagínense, estoy out de algunas cuestiones. Sí, bueno, si querés te empiezo a contar del concierto. Dale, la verdad que me entusiasmó bastante la película. Viene con buenas referencias del extranjero, pero siempre confío más en tu palabra. Sí, me gustó. Yo por ahí esperaba un poco más en función a todas esas buenas críticas que venía escuchando. pero es bastante interesante, novedoso. Me gustó mucho las actuaciones, el ritmo, me gustó mucho la estética que propone el director, que es Radu Mihalyanyum, no sé si se dirá precisamente así, es un poco largo su apellido, pero versa sobre una orquesta, como la película se llama El Concierto, una orquesta que era muy conocida, que era la del Bolshoi en Rusia, y que empieza a haber problemas en su momento en el comunismo, y entonces su director queda fuera de la obra por no querer haber echado en épocas de comunismo a sus músicos judíos. Entonces queda desocupado, cae en la bebida y demás. Él sigue trabajando en este teatro, pero ya nada que ver con la música, nada que ver como director, sino como ordenanza, como limpieza, o sea, haciendo la limpieza. Y un día él encuentra en la oficina, mientras está limpiando, un fax donde invitan a la orquesta que ahora conforma el Bolshoi, una invitación para que se presente en París, en reemplazo de una orquesta que es la Filarmónica de Los Ángeles o algo así. Entonces él dice, bueno, es como mi única o mi última oportunidad como para reaparecer. Entonces su idea es reconstruir la orquesta original con sus viejos amigos y falsear que son ellos la verdadera orquesta del Bolshoi y poder viajar a París. Obviamente esto es toda una hazaña. Hay una supuesta hija que él quiere reencontrar. Esa supuesta hija no es nada más ni nada menos que otra que Melanie Laurent, esta actriz francesa que se diera a conocer sobre todo en Bastardo sin Gloria de Tarantino, en la gran vengadora de la película, que hace el personaje de Almarie Jacquet. Así que hay mucho de comicidad, hay mucho de reírse un poco de la cultura y de cosas propias de idiosincrasia rusa. Hay sentimentalismo y hay también, por supuesto, mucho también de la música y el arte. Me acordaba de la otra vez cuando hablábamos, Tomás, del cisne negro, y que vos decías que la película abarcaba muchas cosas, y entre las temas que abordaba, el arte estaba ahí latiendo, y en esta película ocurre también lo mismo. Bien, la verdad es que me intriga bastante saber un poco más, por ejemplo, de la música. Yo estuve leyendo sobre la película y me encontré que, por ejemplo, ganó en el premio César a la mejor música. La música es un eje importante dentro de la película, así que, ¿cómo se vive la música en el cine? Mira, ahora que me preguntas eso y que yo acabo de hablar del cisne negro, no me di cuenta, hay una conexión por el cual le preguntan, de hecho, al protagonista, y él están haciendo como una especie de improvisación, así cuando están falseando que son la orquesta principal del Bolshoi, y dice, bueno, ¿cuál es el repertorio? ¿Qué vamos a tocar? Y él habla de Tchaikovsky, él dice, vamos a hacer Tchaikovsky, todos se quedan como en palabras mayores, y si nosotros nos acordamos, el cisne negro, o sea, estaba basado en la música que había compuesto Tchaikovsky. Sí, se siente que uno no se olvida, o sea, vos pensás que esta nueva banda que conforma él es una orquesta de gente que como él quedó desocupada y hace 20 años que quizás no tocan, y cuando ellos empiezan a ensayar y demás, o sea, se nota que hay como amor, que hay, o sea, que hay el talento está en la gente y eso no se olvida, y además también juega muy bien los planos, o sea, como decía antes, la estética es muy importante en esta película, porque a diferencia de pelis, no sé si se acuerdan, por ejemplo, de La Canción de París, una película del 2009, una francesa también. A veces cuando se habla de cosas del pasado, de gente que quiere como que tiene una mirada nostálgica y demás, la fotografía, el tipo de encuadres, los movimientos de cámara son como anacrónicos, como que quieren buscar esta idea de nostalgia, de volver al pasado, y su estética recae en algo que es anacrónico completamente, y uno se encuentra re distanciado. Acá no ocurre eso. Hay una estética como muy actual, muy laburada, pero alejada de ese anacronismo visual. A mí lo que me parecía interesante sobre la propuesta de la película es que es una película hecha con actores y equipo técnico francés, dirigida por un rumano, sobre una orquesta rusa. acerca de la identidad de la película, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Se siente más como una película francesa? ¿El director romano logra imponerle esa impronta que tuvieron películas romanas tan renombradas recientemente como Bucarest 1208, La noche del señor Lazarescu, Cómo se ve el fin del mundo? ¿O tiene un poco de esa cosa rusa y cómo los tipos viven la música? Y si yo tendría que optar justo ahí de los títulos que vos me estás tirando de cine rumano, creo que no, que va por otro lado. Además él tiene evidentemente en su vida como una impronta francesa importante. Así que evidentemente lo francés es lo que caracteriza acá a la peli. Aunque no niego que debe tener algunas cosas puede echar mano de cierto cine ruso y demás, pero no, creo que hay una preponderancia francesa importante. Igual la idea es como un poco de, pensemos que en un momento se habla de comunismo, el comunismo no tiene países, o sea, como que en realidad hay una como un halo europeo también alrededor de su mirada, pero es muy interesante, me gustó mucho. Y me gustan estas películas que aparecen cada tanto en nuestra cinematografía, donde como decíamos antes, el arte es tema, no obvio, pero es un tema que atraviesa la historia que proponga. Así que le doy unas 3 butacas a falta de las medias que siempre nos quejamos. Bueno, arrancamos nuestro segundo bloque y invaden el mundo. Tenemos películas acerca de invasión extraterrestre, un tema bastante recurrente. Siempre hay algo así como una película al menos al año donde hay una invasión extraterrestre. Ya tuvimos hace poco Skyland, de Distrito 9, un poco más atrás. Así que está bueno también que esta cosa se vaya renovando, sobre todo porque bueno, gente como a mí nos hace recordar a grandes películas de nuestra infancia y también a grandes clásicos de ciencia ficción de los años 50, como La Guerra de los Mundos o El Día que Paralizaron la Tierra. Y bueno, la verdad es que bueno, a mí estas cosas me ponen de buen humor. Yo debo confesar que este tipo de películas muchas veces me llegan. Tenemos en este caso Invasión al Mundo, Batalla a Los Ángeles, más conocido por el boom que tuvo en internet con el tema de los trailers y los demás, como Batalla a Los Ángeles, que es el o Battle of Los Angeles, como le dicen los yankees. Así que bueno, tenemos que los extraterrestres están viniendo hacia nuestro planeta en camuflados algo así como meteoritos, y así de un día de la nada aparecen. La NASA empieza a investigar un poco y se dan cuenta que definitivamente no son meteoritos porque cambian constantemente la velocidad con la que se están acercando, y justo antes de tocar el agua frenan. Así que nos agarraron de imprevisto y ya está, estamos a su merced. Vienen muy bien preparados, con una tecnología superior, por algo viajan a través de los planetas y los demás, y vienen a buscar nuestros recursos. Hay una particularidad que me gusta aclarar sobre la película, y es que en los trailers que estuvieron pasando en la radio y en la televisión dicen que estuvieron acá desde hace tiempo. La película no da indicios de eso. Llegaron así imprevisto y vienen a darnos con todo. La película es de Jonathan Liebesman, que no había hecho grandes películas. Creo que lo más conocido que tiene es la remake, no, mejor dicho, la precuela de The Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, que había salido en el 2006. Y se mandó esta película que, como había comentado, para decirlo mal y pronto, es como una mezcla entre Rescatando al Soldado Ryan y Día de la Independencia. La gran diferencia, por así decirlo, es que en lugar de ser el 4 de julio, el día en el cual los extraterrestres deciden invadir a la Tierra, no sé si en tono de burla porque era la independencia de los estadounidenses y le vuelan la Casa Blanca, o porque el director Roland Emmerich dijo, bueno, vamos a hacer una película donde tenemos que volver a liberarnos, pero la fecha que eligió Batalla de Los Ángeles tampoco es no menor, eligieron el 12 de agosto, que es el cumpleaños de Salayena. Inquietante. Tan inquietante como eso de que aparezcan de un momento para otro los invasores. Vos recién mencionabas a Jonathan Liebesman y leyendo así y comentando con vos antes decíamos, bueno, esta película no tuvo muy buenas críticas y críticas que la acompañaran. Y se hablaba mucho de ideología, ¿no? De esta cosa pro norteamericana y demás. Se respeta acá, se tira por tierra, propone una mirada nueva. O sea, contanos un poco de eso. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta de pensar a la hora de analizar una película es que qué es lo que la película propone, ¿no? Desde antes, cómo uno va a ver la película y dónde se está parando. Ya el título nos da una buena pauta, Batalla a Los Ángeles. Es una película que va a transcurrir en los Estados Unidos, pero creo que es una de las cosas más interesantes que tiene. Históricamente hablando, el cine de extraterrestres que invaden la Tierra tienen una diferencia en cuanto a las cosas que pasan en la vida real. Pasan en Estados Unidos, mientras que en la realidad Estados Unidos nunca tuvo que pelear una guerra en su propio territorio, salvo lo que fue Pearl Harbor, que fue un ataque y ni siquiera era en la parte continental, en las islas de Hawái, que están más lejos de Estados Unidos que cerca de ellos. Entonces yo dije, bueno, también voy a ver una película llamada Batalla de Los Ángeles, transcurre en Estados Unidos y tienden a recordar a una época en donde los extraterrestres suponían ser los comunistas, como esta invasión de algo que no conocemos que quiere venir a conquistarnos. Pero la película logró sorprenderme en ese sentido. Logra separarse realmente de esta estética ideológica que plantea este cine de género, porque se ve poco realmente de lo que es Estados Unidos como político. Entonces no se meten tanto en la parte ideológica. Tenemos que transcurre en Los Ángeles, sí, pero la mitad de los protagonistas son extranjeros. Tenemos un nigeriano, pero no me refiero al actor, sino a los personajes. Tenemos un nigeriano, descendientes de latinos, varios latinos realmente hay, o sea, uno escucha apellidos como Ramos en la película, como Martínez constantemente, y habla también un poco acerca de la diversidad que tienen los Estados Unidos, Santos, Rincón. Está esta cosa de, bueno, aceptamos la parte extranjera que tenemos y estamos peleando todos en cierto modo. Ellos hablan constantemente de lo que es acerca de ser marine, pero no lo sentí tanto como acerca de ser marine de los Estados Unidos, porque es algo que lo repiten constantemente, ¿no? Uno siempre escucha, no, somos del ejército de los Estados Unidos, somos del ejército de los Estados Unidos, pero acá no hay eso, no está esa bandera que flameando todo el tiempo, o el discurso de no vamos a dejar que derroten a los Estados Unidos, sino es más la identidad del soldado en sí, de tener que pelear en su propia casa, porque no es que están peleando en Estados Unidos y por eso es su casa. Les tienen abajo el lugar donde ellos se entrenaron. O sea, ellos son soldados muy jóvenes, y les asignan a un sargento de entrenamiento que su trabajo era preparar soldados. Ellos son de Los Ángeles, se entrenaron ahí, se pelearon ahí, y de repente encuentran que le están destruyendo su propio lugar. Yo creo que pasa más por ese lado, de agarrar y poner el conflicto en lo que ellos consideran que es el centro del mundo, su propio lugar, pero agarrar y decir, bueno, está bien, nos atacan a nosotros, pero también atacan un montón de otros lugares, y los que nos tienen que defender, al final de cuentas, van a ser los mismos que habitan en este lugar, decimos solo, no son solamente el norteamericano por excelencia, sino es un viejito que es, o sea, viejito, cincuentón, cuarentón, que es un soldado que está a punto de retirarse, un montón de jóvenes, y resaltan el hecho de que son jóvenes inexpertos, y hay un poco en ese sentido como autocrítica. Nuestro médico es nigeriano que vino acá a estudiar, es decir, prácticamente no habla tanto, o sea, mejor dicho, no habla tanto inglés, tiene el acento muy marcado, y los soldados son de distintos orígenes. Hablan más acerca de un crisol de razas y creo que tratan de representar al mundo, y tiraban abajo Los Ángeles como agarrar y decir, bueno, están tirando abajo algo que nos duele, y mostramos el corazón de Hollywood, mostramos el lugar donde se hacen las películas y destruimos eso. Entonces creo que en cierto modo, si bien la parte ideológica tiene obviamente algunas cosas cuestionables, el título ya de por sí lo plantea, no es ese discurso del presidente en Día de la Independencia donde el propio presidente sale a pelear por los Estados Unidos y el mundo, sino es son chicos y se mueren. Y la película se mete con eso y el dolor de perder gente en la guerra, en los errores que cometen, la dificultad de tener que tomar decisiones y en resaltar el hecho de que somos todos vulnerables y si viene realmente alguien de afuera no la vamos a pasar bien. Y una pregunta, estos extraterrestres que vienen, ¿saben en la película saben? ¿Se sabe? Porque vienen, ¿cuál es el interés que vienen a buscar acá? La película juega un poco con eso y creo que hay un pequeño guío barra burla. Vienen por el agua. Es esta cosa, lo opuesto a señales, por así decirlo. Pero lo que me pareció interesante no es solamente vienen por el agua, sino es que vienen por el agua porque usan el agua como combustible. Si lo primero que hacen ellos es embarcar en el agua porque van a usar el agua como combustible. Y me gustó esa vuelta de tuerca de que lo usen para por un lado para lo opuesto a lo que lo usamos nosotros y por otro lado para lo mismo. Porque es nuestro combustible, pero no es lo que usamos como combustible nosotros. Y esta cosa de pequeña mínima reflexión ecológica al respecto. Me pareció eso estuvo interesante. Pero vienen acá a colonizar, vienen acá a destruir, no hay medias tintas, no hay negociación. Los extraterrestres llegan y así como llegan empiezan a disparar. ¡Pum! No es como en Marte Ataca, no es como en un montón de otras películas donde hay un... Bueno, vamos a darle una oportunidad al diálogo, ¿no? Vamos a agarrar y demostrar que nosotros somos buenos. No, ¡pum! A los bifes de una y a la guerra de una. El principio de la película es un desembarco, como el desembarco de la playa de Omaha, no también filmado como lo hizo Steven Spielberg rescatando al soldado Ryan, pero todo es así, vamos a los bifes y es un tour de force, la película empieza, no para, es guerra, no es una película de acción, es una película de guerra, lisa y llanamente, con un par de cosas de ciencia ficción, y creo que es una película que para el que le gusta el género la va a disfrutar mucho. Le dieron muy duro las críticas en general, creo que tiene un par de cosas interesantes. Hay en cierto modo que dejar el cerebro antes de entrar a la sala, pero no es una película estúpida por eso. Es una película que en ciertos momentos se toma en serio y en ciertos momentos deja cosas de lado para favorecer la historia. Y tiene más de película de guerra que de otra cosa. Por más que en cierto modo parezca que es una película de ciencia ficción. Vuelvo a repetir, el título de la película está muy bien. Es batalla, es una invasión y transcurre en Los Ángeles. ¿Y vos qué decís? En función al título, porque una de las primeras cosas que pensé cuando leí el título dije, acá va a haber segundas y terceras partes. O sea, ¿la película termina de una forma más contundente o da lugar a esa lectura? A que haya más batallas y que las geografías de esas batallas sean otras. Me gustaría ver una secuela. No soy partidario en general de las secuelas, pero me gustó en cierto modo el espíritu de la película y que deja ciertas cosas abiertas acerca de qué es lo que está pasando en otros lugares. Me gustó cómo tratan el tema de la comunicación. Hay así un par de veces que uno empieza a pensar la película y hay algo detrás. No es esta cosa, vuelvo a repetir, Día de la Independencia es una película que a mí me gustó, pero es una película que en el momento la pensás y te das cuenta que no tiene sentido. Hoy por hoy, que estamos todos acostumbrados a la tecnología y muchos saben lo frustrante que es, por ejemplo, instalar un programa en un Windows distinto o querer instalar un programa de Windows en una Mac y se da cuenta que instalar o poner un virus en un sistema operativo completamente distinto de una computadora alienígena directamente carece de sentido. La película no cae en eso. Tiene sus par de momentos así de película de acción, un poquito inverosímiles y lo demás, pero no molesta. No, yo no sentí en ningún momento que deje molestar. Es el viaje. Está en cierto modo más emparentada con la guerra de los mundos acerca de esa persecución constante, que no es un tanto una película de invasión, sino es la persecución y sentir eso. Pero en este caso es al principio la persecución y batalla, batalla, batalla, batalla. No les dan un respiro, no te dejan escapar, no te dejan moverte y tenés que tirarles con lo que tenés y estás en desventaja. Y uno siente eso. La película en cierto modo deja mal parado a los Estados Unidos y rescata el valor de la gente. O sea, como que es la gente la que sale a pelear. No son tanto así soldados, sino son chicos. Son gente grande que está a punto de retirarse porque no quiere saber nada con esa vida. Y es la gente común la que tiene que hacerle frente a eso. Las autoridades nunca aparecen. Las autoridades dejan abandonada a la gente. Y eso es algo que vale la pena rescatar. Vuelvo a decir, le criticaron un montón la parte ideológica. Y uno, o sea... De alguna forma creo que mis palabras dicen algo acerca de la película y terminan dando a entender que no es tan así como lo plantean y me gustaría ver un poco más de eso. Y me gustaría saber cómo sigue la historia porque la película no es definitiva. La película, sin contar nada del final, no tiene un final abierto. Es decir, cierra la historia que tiene que cerrar, pero no es Día de la Independencia que les ganamos y están todas las cosas ahí tiradas en caídas y vos ves a los africanos así en taparrabos festejando de que ganamos y no es eso. Vuelvo a repetir, es una película de guerra. y en una opinión muy particular voy a agarrar y voy a decir, en parte por un poquito de bronca que me dieron, que castigaron tanto a la película, cuatro espectadores bien ganados, los hombres van a disfrutar la película más que las mujeres, y bueno, vayan, dejen su cerebro antes de entrar a la sala y vean las explosiones, vean los tiros. Shane Black, un gran guionista de películas de acción como Arma Mortal, Kiss Kiss Bang Bang, que tuvo un apogeo en una época muy joven de su vida, después se dedicó a vivir de cameo 4 millones por guión, dio una revisión final al guión y se siente porque tiene un ritmo arrollador. Bueno, y seguimos acá en el último y tercer bloque del programa. Vamos a seguir comentando un poco los estrenos que quedaban. Muy interesante lo que nos contó Tomás en el bloque anterior, la película de la semana, sobre esa película que era más bélica que ciencia ficción. Y como todo tiene que ver con todo, entre los estrenos, antes mencionamos que había una película que se llamaba Causas, una historia latinoamericana, y esa película, que es un documental, trata sobre los sectores marginados y como de cierta latinoamericanización que tuvo Argentina, y de gente que viene de otros países, y como esto de decir, bueno, no hay un solo sistema cultural, hay como otras miradas y demás, o sea que parece interesante, dirigida por Juan Palomino y Claudio Pose. Así que es para tener en cuenta ese documental. Y después otro documental es cuenta la historia de Hortensia, que ella es criada. Otra producción nacional de Matías Emera Córdoba. Pero acá en la lista veo que hay una película de estas así más conocidas, más taquilleras, más comerciales, que es Mi abuela es un peligro 3. Yo cuando escuché este título, no sé, se me fue. O sea, trataba de ver cuál era la 2, cuál era la 1. Cuando vi el afiche dije, ah, sí, nunca la vi entera, pero me parece que nomás vio una entera. Sí, yo tuve la suerte de ver la primera. Y bueno, debo decir algo primero. A mí el humor de Martin Lawrence no es el humor que más me gusta. Actor alemán, pero que tuvo toda su filmografía en los Estados Unidos, tiene un humor muy particular que tiende a apelar principalmente al tipo de humor que le gusta a la gente, a los afroamericanos de Estados Unidos. Hay alguna película que se puede decir que es rescatable como para ver un sábado por la tarde, y en este caso sí, por favor dejen su cerebro antes de ver la película, pero este no es el caso. La primera de la saga era una película sumamente tonta, consciente de serlo, pero tan tonta que carecía de gracia realmente, no lograba hacer reír. Después hicieron una secuela, Mi abuelo es un peligro 2, dirigida por John Whitesett, que es el director de la tercera. En este caso tenemos que el hijastro, el hijo adoptivo del agente del FBI Michael Turner, interpretado por Martin Lawrence, tiene que camuflarse para poder proteger a un grupo de chicas en una escuela, porque lo están buscando por haber presenciado un asesinato. Acá el hijo es interpretado por Brandon T. Jackson, un joven, por así decirlo, actor estadounidense que fue visto el año pasado en dos películas, Percy Jackson y El ladrón del rayo, guiada por accidente, y bueno, ahora está trabajando mucho más, y bueno, se visten ambos de mujeres para poder ingresar a la escuela pensando que ahí nunca nadie los va a buscar porque es un lugar exclusivo para señoritas. La película, como pueden ver, no tiene una trama demasiado complicada, es una película que trata de mezclar humor y acción, pero que las críticas realmente no hablan muy bien de ellas, y la filmografía del director tampoco, la filmografía de Lawrence tampoco, la filmografía de Daniel T. Jackson tampoco, y la única que por ahí tal vez pueda rescatarse un poco es una de las chicas que aparece en la película, Portia Doubleday, que bueno, es una señorita de 22 años que tuvo un par de películas que así tuvieron buenas referencias, que fueron Youth in Revolt con Michael Cera, In Between Days, y que ahora está trabajando en una serie que se llama Mr. Sunshine, que es lo nuevo de Matthew Perry. Así que es lo, por así decirlo, lo que más se rescata de la película, y lo único que tal vez pueda hacer, bueno, está esta está esta actriz, tal vez haya algo que uno pueda decir que valga la pena ir a ver la película, pero bueno, sé que hay mucha gente a la que le gusta este tipo de humor, le gusta realmente relajarse y olvidarse de sus problemas y meterse en una película que no tenga realmente un conflicto importante, así que si este es tu tipo de cine, anda porque la vas a disfrutar. Si no, mantenete a 100 metros de la sala de cine. O un poco más. Bueno, antes mencionamos ya en el primer bloque el documental sobre Mercedes Sosa. Y después hay un documental que a mí me llamó la atención, que era sobre la clasificación del seleccionado chileno de fútbol en el último Mundial de Sudáfrica del 2010. Esta película es una codirección de Sabatini, Zalato y Larraín. Yo le preguntaba a Tomás, un chico aficionado al fútbol, ¿qué tal había sido esa clasificación del equipo chileno, tanto como para que se realizara un documental con esa experiencia? Este documental se llama Ojos Rojos. Bien, yo no sabía que estaban haciendo el documental, pero debo confesar que me sorprendió. ¿Por qué me sorprendió? Porque normalmente este tipo de documentales deportivos, en general las películas deportivas, hablan acerca de heroísmo. Y lo de Chile fue una campaña excelente, o sea, terminaron segundos un punto de Brasil y con muchas chances de haber quedado primeros en el grupo, y estamos hablando de que la clasificación sudamericana es la más exigente de todas. Así que no habla tanto de heroísmo, sino habla de superioridad futbolística. Y si bien no hicieron un mal mundial, tampoco hicieron después un gran mundial. Creo que hubiese sido mucho más interesante hacer un documental sobre la clasificación de Argentina, que fue muy sufrida. Estábamos, llegamos con lo justo, ganando con un gol en el último minuto contra Perú, que era el último de la tabla de posiciones, y tuvimos que ir a jugar en la clasificación contra Uruguay, que después Uruguay hizo un gran mundial. Y lo mismo, Uruguay también podría haber sido un documental muy interesante, porque terminaron jugando el repechaje y recién ahí clasificaron, y después tuvieron su gran mundial con un montón de sufrimiento también, pero que llegaron lejos. Pero bueno, me debo confesar, igual que documental fútbol sudamericano, yo estoy adentro, pero me sorprendió realmente. Y por ahí tiene que ver con esto que vos decís, o sea, no es para enemistarnos con la gente de Chile que nos pueda escuchar, pero bueno, nosotros ganamos más de un mundial y quizás ellos crean que lo más cerca que estuvieron fue la clasificación. Pero bueno, no me quiero ganar enemigos chilenos, es solo un comentario, o sea, nada, que quede ahí. Seguimos un poco con la cartelera. Producción Argentina, Somos Nosotros, de Mariano Blanco, una peli que tuve oportunidad de verla con Rodolfo el año pasado en el Bafisi. Y al principio yo me acuerdo, la vi, después la pude ver otra vez. La primera no me entusiasmó mucho, en parte porque Rodo me dice, bueno, vamos a ver esta peli, qué sé yo. Yo no sabía de qué iba y me tira, sí, es de unos skaters en Mar del Plata, qué sé yo, y tienen algo de Gus Van Sant, seguro. Entonces yo abrí los ojitos así y dije, Gus Van Sant, imaginé un Gus Van Sant en época independiente, no cuando ya entra a los grandes estudios, sino que lo imaginé independiente, y digo, me entusiasma, voy. Y bueno, no era Gus Van Sant. Y entonces como que me enojé y no me gustó mucho en su principio, pero después rescaté varias cosas. Y la primera tiene que ver con una historia sencilla, como decía antes, un grupo de chicos que son skaters, que se juntan y te muestran qué hacen con su tiempo entre esos espacios que tienen hasta que se vuelven a encontrar y vuelven a practicar un poco de skate y demás. La Mar del Plata que presentan, una Mar del Plata desconocida para los que no somos de ahí. ¿Por qué? Porque generalmente siempre la pensamos llena de gente. Si no la pensamos en plan festival de cine, la pensás llena de sombrillas, de tumulto, de colas para comprar. Y ellos te muestran algo completamente diferente. Te muestran zonas que uno nunca vio, que no recorrió. Y después, otra cosa que juega muy bien Mariano Blanco es los silencios y los diálogos. Diálogos que no son profundos, pero cuando no tienen que serlo, donde hay muchos silencios y son absolutamente naturales, que no te agobian. O sea, el tratamiento que hace de diálogos y no de diálogos y de silencios entre los personajes está muy bueno. Y creo que de alguna manera también habla de amistad, tiene como subtemas, o sea, Creo que es una de esas pelis que hay que ver más de una vez. Yo no creo que haya sido muy justa la primera vez que la vi y la pequeña critiquita que me acuerdo que publiqué en Sala Llena, pero es para tener en cuenta. Y por último, Pranzo y Ferragosto, que acá se llamó un feriado particular. ¿Qué sabes de la peli? ¿Tomás algo? La verdad es que muy poco sé de la película. Sé que le fue bastante bien en festivales europeos y que tuvo un premio importante en el Festival de Venecia, pero, y bueno, que es una comedia que dicen que es deliciosa, como les gusta decir sobre las comedias europeas. Nunca entendí por qué, pero ese es el calificativo que se tiende a usar para referirse a las comedias europeas. Como si fueran comedia, ¿no? Pero igual la comedia tiene algo que ver con la película, por lo que tengo entendido. Sí, hay comida, parece. Aparte que hay como un señor que recibe unas invitadas que son, es su madre, más madres que no son las de él, y entonces tiene que hacer ese pranzo, ese almuerzo de ese feriado, compartirlo con estas señoras, y ahí es donde se genera el conflicto y la aventura. Pero me gusta, deberíamos hacer un día un programa con todo de cliché y hablar de estas cosas como vos decís, del exquisito, delicioso, del imperdible, o sea, que me gustó la propuesta. Bueno, yo lo dejo abierto, además, o sea, los seguidores de la crítica saben que tienden a usarse ciertos calificativos para describir películas dependiendo de qué se trate. Y el cine europeo, por así decirlo, que es el que tiene la crítica más especializada, son los que más repiten este tipo de cosas. Y hoy, yo el día que hagamos un programa especial, lo quiero hacer con los títulos que le ponen las distribuidoras cuando traducen. Porque ha pasado que han traducido películas del inglés al inglés. Utilizan para una película china el título en inglés, en lugar de poner un título en castellano, usar el título original. Entonces, o sea, y también hay clichés importantísimos porque, o sea, las cosas como obsesión. Nunca en el extranjero usan la palabra obsesión para ponerle un título, pero acá todas las películas llevan la palabra obsesión. Peligrosa obsesión, misteriosa obsesión, obsesión esto, obsesión lo otro. Crimen, si es una película de crimen, tiene que tener la palabra crimen en el título. Así que yo creo que se puede hacer algo bueno con eso porque hay material para tirar manteca al techo. Sí, es verdad, además aparece en el mismo cine latinoamericano, como es en México, cómo se llama en Argentina. Yo me acuerdo en el libro de Hitchcock, el de Truffaut, el cine según Hitchcock, o sea, que atrás te aparece en título en México, en Argentina, en España, y hay unos que son literalmente opuestos, o sea, que es digno de análisis. Sí, creo que España se lleva la peor parte. O sea, los primeros que se me vienen a la cabeza son La Jungla de Cristal. ¿Qué película es? ¿Qué película es? Es Duro de Matar. O mi favorito es cosa, porque arruinaron un título maravilloso, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, fue Olvídate de Mí. O sea, toda la poesía del título y la belleza literaria que tiene lo arruinaron y lo llevaron al extremo más aburrido. Yo me acordé de una serie, a vos que te gustan las series, no sé si la veías, pero seguro de nombre te suena, Tic Tac, la de los cirujanos plásticos. Bueno, en España le pusieron A Golpe de Bisturí. No, bueno, Pushing Daisy se llamaba, que Pushing Daisy, para que ellos no lo saben, es por una expresión que se refiere, sería el equivalente a ver crecer las flores desde abajo, están buscando margaritas. Era acerca de alguien que revivía muertos, y allá le pusieron Criando Malvas, así que también, viste, seguimos en la misma, no tiene mucho que ver, pero igual lo que más me choca es cuando hay cruces culturales, porque, por ejemplo, nosotros nunca veríamos una película que se llame Una Pija en Apuros. Y en España pasó eso, pero porque esa palabra tiende a referirse a lo que para nosotros sería una cheta, a una chica de la clase alta que no conoce tanto el mundo. Pero también choca, y eso que hablamos todos el mismo idioma, es increíble. Sí, es muy bueno, así que por eso, para no tener estos problemas de traducciones ni demás, o sea, nada como una película de título fácil. Próximamente, no sé a quién les interesa, pero lo vi ayer y a mí me llamó la atención. Creo que en abril aparece Torrente 4. Con el Kun Agüero. Así que nada, para que se vayan agendando. Así que, bueno, este ha sido el programa de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Espero que en la próxima seamos más. Nos gusta cuando somos números impares. Pero por lo suerte, hasta ahora nunca nos tocó hacerlo de a uno. Creo que ahí se complicaría bastante. ¿Te tocó? No, acá me dicen que sí. Así que bueno. Nada, espero que lo hayan disfrutado. Y eso fue todo. Nos vemos la próxima. Como siempre les digo, vean mucho cine. Recuerden apagar el teléfono antes de entrar a la sala. Eso va para vos, Rodo, que siempre te gusta decir eso. Y será hasta la próxima. Together.